Buenas tardes, buenas noches, buenos días. La hora que sea que estén escuchando, nos encontramos nuevamente en la jornada completa de su ruido. Esta vez con los B6. O algo así, muchachos. Claramente. Bueno, estamos aquí en la Vulca. Estos amigos extraterrestres, amigos protónicos, por lo que tenemos entendido. Protónicos androides. Protónicos androides. ¿Por qué no nos cuenta un poco qué están haciendo acá? ¿Qué está pasando en este momento? Hace mucho tiempo que estamos en Pana. Nosotros íbamos viajando en nuestro módulo espacial. Y llegó un momento en que el radio gravitacional del planeta Tierra nos atrajo a este lugar y caímos acá y empezamos a tocar nuestro folclore de nuestro planeta B6. ¿Cómo se llama esta canción que acabamos de escuchar primero? El tema se llama A Co Plas Ti Na Li Co. Entonces, y eso es parte del folclore del planeta de ustedes. El planeta de ustedes. Claramente. Bueno, el planeta de nosotros es un lindo lugar que queda aproximadamente en el parsec 49-58 del universo extragaláctico. Y es ahí donde nosotros nacimos. Y bueno, lamentablemente en ese planeta solamente existimos nosotros tres. Así que decidimos un día emprender un viaje a buscar más gente para compartir nuestro rock protónico. Y lamentablemente caímos acá. Pero hemos tenido una buena experiencia, hemos conocido mucha gente. Jimmy Super Experimental, Cherry 2000, por mencionar algunos, no sé, Alf, ¿tú? O sea, yo diría que tú conocías más a mi familia porque yo era de Melmac. Acuérdate que tú conocías ya a mis primos que estaban allá en B6D. Bueno, ellos eran familiares míos, yo vivía en Melmac. Bueno, la historia de Alf. Claro. Bueno, ya es bastante conocida, ya es una historia rescatada por la humanidad. Sí. Si no, pregúntenle a Willy. Exactamente. No hay problema, Willy. Willy no ha participado en sesiones con la mesa. Ustedes pensaban que Willy era un ser humano, ¿cierto? Willy era un robot. Sí. Lo que pasa es que nosotros era nuestro sirviente. Y que nosotros lo inventábamos y le hicimos una modificación en neurofisiobiológica. Y Willy era un homosexual que no servía para nosotros. Fumad crack. Lamentable el estado de eso. Bueno, pero no son antecedentes que... Bueno, eso yo lo sabía y nunca quise divulgarlo. ¿Nunca lo discriminaron? No, nunca quise. Bueno, nunca quise defraudar a los fans de Willy, de por medio, que eran fans míos también. Pero cuéntenos un poco cómo ha sido todo este paso por la Tierra. ¿Hace cuánto cayeron acá en la Tierra? ¿Y por qué se lamentan también? Hablan de lamentablemente... Desgraciadamente, si ustedes salieron a buscar un espacio, ¿qué malo tiene estar acá? Quieren irse pronto, parece. Lo malo es que nos encontramos con personas que nos impidieron nuestro desenvolvimiento acá en el planeta, como... Muchos colegas. Sí, gente desagradable, bueno, aparte de ustedes, otra gente que más desagradable que nosotros. Sí. Y bueno, Jimmy Super Experimental fue el único que nos ayudó a descubrir... Acobijó. Y nos ayudó, claro, ¡no! ¿Qué es? Parece que llamada... Jimmy, tenemos un contacto en vivo, en directo. Vamos a hablar. A ver, Jimmy. ¿Aló? ¿Aló, Jimmy? ¿Aló? ¿Aló, Jimmy? ¿Cómo estás? Estamos acá hablando para su ruido. Sí, Jimmy. Justo estábamos hablando de ti, Jimmy. Pero Jimmy. ¿Y ese personaje, Jimmy? Pero nunca... Espérate, Jimmy. Chao, Jimmy. A ver, ¿nos pueden contar que ese tal personaje, Jimmy, que Jimmy, un terrícola, un extraterrestre como usted? Claro, fue el único terrícola. Un inmigrante... Los acoplestinálicos fueron unos seres, por ejemplo, que encontramos en este lugar y que nos desagradaron. Por eso hicimos un tema que cuando nosotros lo tocamos ellos se mueren. Así que si ven algún acoplastinálico por ahí, tienen que... ¿Cuáles son las características del acoplastinálico? Acoplastinálico. Bueno, son unos seres que usan unos uniformes un poco extraños, tienen una estrellita en el cuerpo, tienen igual cuatro extremidades, pero por lo general reptan. Así que esas son como las claves para ver un acoplastinálico que de repente tienen forma humana, pero no se pueden fiar de ellos. Bueno, y esos acoplastinálicos intentaron sabotear nuestro devenir aquí en el planeta Tierra, pero como decía Alf, nos encontramos con Jimmy Super Experimental, un buen amigo. Buen amigo que él, bueno, aparte de otras cosas, que de tirarse en Benji en bicicleta. Él era súper extravagante. Nosotros llegamos acá a la Tierra sin saber nada. Sin saber nada de la cultura terrícola. Nada. Sin saber del Transantiago, de nada. Él nos enseñó todo. Él nos llevó a la discoteca, a los martes femeninos. Y él era súper bohemio. ¿Cuántos años llevan recorriendo el planeta Tierra? Es difícil esa pregunta porque nosotros no podemos asimilar como el tiempo de nosotros con el tiempo de ustedes. Si estamos hablando del tiempo de nosotros, llevaríamos unos 445.300.500.000 Y eso se traduce para nosotros en algo así como 8 meses, más o menos. O 8 años, no sé, 8 meses. 8 minutos, diría yo. No, yo diría 46 minutos. 8 de 46, dejémoslo en 46 y medio. Ok. Aproximadamente. Eso es el tiempo periódico. Que llamo periódico. Sí, claro. Sí, al igual que el los ceros de Cherry 2000. Porque, Cherry 2000, sí, pero dejemos no, Cherry 2000 para más adelante. Yo iría. ¿Y cómo ha sido la acogida en el planeta? Ha sido buena, ¿no? ¿Ha sumado gente a su movimiento o siempre han sido siempre los mismos? Nosotros siempre vinimos con la idea de fomentar y expandir el folclore protónico. Y en esta misión nos hemos encontrado con varios personajes como los amigos. Sí. Eso es un punto importante porque en nuestro viaje interplanetario nos encontramos con unos seres que estaban divagando en el espacio y que nunca pensamos que lo íbamos a encontrar acá. Jamás. Y lo encontramos. Y su nombre son los astronautas. Los astronautas, claramente. Los astronautas. Sí. Los astronautas. Que tiene que ver con el próximo tema que vamos a escuchar. Y luego de ese nos vamos con asteroide. Nos vamos con esos temas y después nos cuentan un poco de qué trata astronauta y luego asteroide. No. ¿Por qué no lo quieran? Vamos. Marcia. Todavía acá en la vulcanización con los BCI. Arreglando su claro. Su módulo espacial que tiene por nombre MCDP-2000. Bueno, acaba de pasar astronauta y asteroide. Cuéntenos un poco de qué tratan esas canciones folclóricas asteroide. De su planeta. ¿Ya pasó asteroide? Esos temas estaban compuestos de allá. Sí, sí, bueno, aquí yo estoy hablando y me quiero ir luego de acá, pero así que, mira, asteroide es un tema que se inventó cuando estábamos por el espacio y vimos un asteroide y pasó y yo dije, asteroide. Asteroide. Se inspiran en cosas cotidianas ustedes, por lo visto. Sí, por supuesto. O sea, nosotros. Le pasa folclore, día a día. Sí, como hemos visto que en el folclore, hemos visto a un caballero que se llama Ozzy Osbourne, que también hace folclore y que, bueno, puede ser algo así parecido. Hemos visto otro caballero que también hace folclore que se llama Nicolás Copérnico, pero. Y también, bueno. No quería olvidar a mi amiga Cherry 2000. Cherry 2000. Sí, porque ella, bueno, aparte de que nos ayudó a poder meternos en la sociedad intraterrícola, también nos ayudó sexualmente, que algo que nosotros no conocíamos, porque nosotros éramos solamente tres en nuestro planeta y teníamos relaciones íntimas entre nosotros, nos tocábamos el cuerpo, y aquí conocimos la vagina, que fue algo importantísimo. Igual fue un olor bien extraño de partida, el olor de la vagina de Cherry 2000. ¿Usted ha podido tener experiencias sexuales con humanos? Por supuesto. Jimmy, super experimental, le pegó Nelson. Todo eso. No, Jimmy Nelson no. Jimmy Fernández. Jimmy Neutron. Bueno, él él porque le pegó todas esas tendencias mea homosexuales, terrícolas. Ya. Yeah. Pero... ¿No, ya no existe la homosexualidad? No, birrotosidad. Este imbécil me estaba hablando de algo de las películas, sí, y fue algo que nosotros nos dimos cuenta que era muy importante. Bueno, a través de las películas nosotros vimos que había mucha cultura desde nuestro planeta. Vimos algún género que se llama la science fiction, parece que es traducido como ciencia ficción, y que habla de, no sé, de gente de fuera del espacio, y aquí todos creen que es mentira, y eso nosotros lo vemos cotidianidad. Vemos un ser de 4 piernas, 5 penes, una O, un ojo. Cuentos infantiles. Y claro. Hansel y Gretel, la Caperucita. Sí, de hecho, a mí me cuentan el cuento del monstruo de 4 cabezas, me contaba Alf cuando yo era pequeñito, y era como escuchar un lindo cuento de hadas. Bueno, y eso nos inspiró también para representar lo que nosotros somos. Vamos entonces ahora con otras canciones folclóricas. No, usted yo diría que ya están chatos al folclore. Estamos chatos al folclore. ¿Qué le gustaría probar? Me voy a apostar las manos para trascender en la historia. ¿Han tenido creaciones acá en la Tierra ustedes? Sí, de hecho podemos inventar una canción. Esta canción se llama Ultra Binario Hans. Sorprendente, impactante y aterrador. El público aplaude, fervoroso. Los mecánicos de aquí de la última sesión. Están vueltos locos todos. Pasemos a los siguientes temas, ¿te parece? Me parece estupendo. Conspiración. Y extraterrícula binaria. Tiene que tener mucho cuidado porque eso es lo que viene. Se viene ya una conspiración binaria que va a atacar el planeta Tierra y nosotros somos los únicos que podemos salvarlo, así que no hay que preocuparse de crisis financiera. Sí, sí, nosotros nos adelantamos a ellos, llegamos acá para advertirle un poco, pero si no quieren hacernos caso, no sé, después van a tener que llamarnos a nuestro teléfono, que es el y esa conspiración creo que está liderada por Hal. Hal, sí. Hal, no me recuerdan a Hal. No me recuerdan a Hal, por favor. No. ¿Tienes sueños mojados con Hal? No. Hal. Hello, Dave. Hal. Sueños aceitados. No mojados. Hal nos hizo que todas las personas que estuvieran acá y que cuando nosotros llegamos a este planeta estuvieron con nosotros unas personas que nos ayudaron a tocar un instrumento musical que acá le llaman el bajo, no sé cómo, qué nombre ridículo tienen. Y Hal los destruyó. Así que no me mencionen a Hal, por favor. Hal, no. Nunca más. No, nunca más, Hal, por favor. Pasemos entonces por nuestra supervivencia. ¡No, Hal! A los siguientes temas. ¡No, Hal! ¡Hal! ¡No! ¡No, no! ¡Hal! ¡No, Hal! ¡Hal, Hal, no! ¡No, Hal! ¡Hal, no! Pasemos entonces. ¡No! Conspiración extraterrícula binaria y Lex Luthor. ¡Sí, Hal! Lo que acaba de pasar es Lex Luthor. Lex Luthor. No lo confundan con Flex porque me puedo hacer flexiones. ¿Qué tenemos el tema Lex Luthor? Lex Luthor igual es un personaje que se inventó acá en la Tierra, por lo que tenemos entendido. ¿Se inventó? Él existió, él existió. Existía de antes. De que él haya llegado a la televisión, eso es otro cuento. Hay película de Lex Luthor. Claro, pero fue Superman no es. No. Sí. Lex Luthor es terrible. ¿Quién es Superman? Sí, no nos quiten a Lex Luthor. ¿Quién es Superman? Eso no lo voy a trazar. ¿Tú conoces a Superman, mi Electro? No, yo conozco a Lex Luthor. Lex Luthor, para que sepan ustedes y se culturicen todos ustedes. ¿Fue el más grande dictador? Es un imbécil dictador que sacó a mi amigo Alf de Melmac. Como un régimen militar allá en Melmac. Régimen melmaxiano. Él era el presidente del Melmac. Él gobernaba todos los Melmax Wrecking Slacks y llegó Lex Luthor. Ustedes dicen aquí nació en el planeta Tierra, jajajaja, me puedo reír yo. Pero Lex Luthor estaba sigilosamente planeando un macabro plan para apoderarse de Melmac. Y ahora vemos, aquí estoy con este. Bueno, yo soy el resultado. Yo soy el resultado de puras bombas intraterrícolas de Lex Wrecking Luthor. Bueno, y por eso nosotros hicimos un tema hablando de él, porque a través de nuestro folclore, nosotros podemos decir todo lo que ocurre a nuestro alrededor, podemos decir nuestros sentimientos como robots. Claro. Canciones de protesta como robots. Y sí. Sí, puede ser. El Struken, Dylan. Pasemos a comentar un poco de. Creemos que se está armando un movimiento acá protónico. ¿A qué movimiento? Yo hemos diría que hay gente que está encantando con ese folclore. Que incluso ha registrado el paso de ustedes por este. Por este planeta. Hay que hablar de eso, mi Electro, ¿no? ¿Te parece? O es un proyecto secreto que están haciendo. No, yo diría que hay que hablar. Ella es bien importante hablar de nuestros colegas. Tienen lugares que ya se han tomado, así como el Baruno. Uff, Baruno. En ese lugar hay un mutante. Hay un mutante que viene a un planeta que él le puso Baruniano, no sé, pero parece que se llama Planeta Ano. Barano. Bueno, Barano. Y como decíamos recién, nuestros colegas espaciales de los astronautas se adjudicaron nuestro nombre de. Ingresaron más bien a nuestro a nuestra cofradía protónica y también como vienen del espacio tocan su folclore, que es el rock protónico de los astronautas. Yo diría que fue un tema más legal porque ellos no tenían, porque ellos también son del universo intergaláctico, claro, entonces ellos no tenían permiso para estar acá, no tenían los papeles, los antecedentes, la visa espacial, claro, como llaman ustedes la visa, ellos no tenían eso, entonces un día me llamó este loco, el astronauta, y me dijo, oye, weón, puta, weón, me prestáis el nombre. Ah, ya hablan como terrícola. Están así. Es que tantos años acá que, weón. Entonces, vamos a poner el chip de robot a este weón para que vean que es un robot de verdad. Bueno, yo. Una operación dolorosa. Yo. ¿No sintió nada? Not. We are the robot. Caos. Vamos a cambiar el tipo. Bueno, y eso era lo que le estaba diciendo. Como si nada. Sí, no, fue una experiencia traumatizante. Pero el tema legal de los astronautas. La gente que escuche esta barbaridad, ¿cómo se puede comunicar con usted? Si es que llegase a interesarle. ¿Tenemos teléfono o no? No, no quiero que se interese, no, que se vean todas. Que escapen, yo creo mejor. Que salgan de la Tierra. Que se queden en sus casas. Bueno, para que sepan todos los terrícolas, pronto va a haber un magno evento. Va a suscitarse la posibilidad para que todos ustedes puedan ver el cortometraje del Rock Protónico, que lo narra un ser que es Atermata, que obviamente también... ¿Quién es Atermata? Atermata es un ser que viene de otro sistema planetario que se llama el sistema Aden, en su planeta Metrana, pero ahí lo van a saber y van a descubrir todo lo que ocurre con el Rock Protónico y lo que se está generando en el planeta Tierra. Así que prontamente lo van a poder ver, yo creo que por Direct Strookings. ¿Y en todos los cines? En las cadenas más grandes, por supuesto, porque es un megaproyecto súper industrial. Y van a ver, como les decía, a, obviamente, a Termata, a B6, a los astronautas, a Lerdo, a Neurotransmisor y a los Barinuel. Anos. La dominación de la Tierra por toda esta... ¡Por el Rock Protónico! ¡La subyugación de la raza humana! ¡Por el Rock Protónico! ¡Subyugación de la raza humana! ¡Por el Rock Protónico! Vamos cerrando entonces. Vamos cerrando con el último tema. Sí. Ustedes. ¿Lo están echando? ¿Nos pueden contar quién es Ludovico? No, nosotros nos vamos. Pero cuenten quién diablo es Ludovico. Ludovico es un proyecto que nosotros realizamos cuando nuestro doctor Gregory Hoffman se murió. Acá en el planeta Samuel Tierra, Hoffman. A manos del maldito Hal, el maldito Lex Luthor y los malditos sacos plastinálicos. Así que hicimos con mi buen amigo acá, Alf, un proyecto científico llamado Ludovico, para sacar a un ser humano y transformarlo en nuestro lenguaje robótico binario extragaláctico. Así como llegó nuestro buen amigo Magic Number, que hoy... Magic Number, ahora está ausente. Está Magic Number. Mister. M-A-G-A-C. Mister. Magic Number. Lo tenemos con diodos metidos por su cuerpo para que se pueda cargar y pueda seguir tocando nuestro Rock Protónico. Así que pongan el tema luego, por favor. Nos vamos con Ludovico. El último tema de los B6. Está muy influenciado. Suerte y prepárense para la invasión protónica. Nos vemos. Esto fue Jornada Completa de Programa 3. Desde la multa. ¡Gracias!